me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. ¿Qué? ¿Solucionó todo? En 30 segundos. Sí, súper rápido. Exactamente, eso es lo bueno de tener al genio de la 5G aquí con nosotros. Exacto. Sí. Oigan, pues hoy es 21 de diciembre, qué de veras rápido. Estamos muy cerca ya de la fecha navideña. Es nuestro programa número 10. Yes. ¡Qué emocionante! Y yo quiero mandar saludos a Luis Almada y a la maestra Karina porque ellos cumplieron años ayer y antier. Ellos son compañeros de la academia, entonces les prometí que les íbamos a mencionar antes de comenzar el programa, así que pues, feliz cumpleaños y que cumplan muchos más, y que el próximo lo puedan festejar en grande. Sí, caray, sí. Porque esta vez no se pudo. Y bueno, si me permiten, yo también mando un pequeño saludito. El día de hoy, con muchísimo cariño, mami, te mando un abrazo enorme. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, espero felicidades! Que también tú puedas cumplir muchos añitos más aquí con nosotros y que el día de hoy estés muy, pero muy contenta. Y gracias, pues, también a todos los que nos están escuchando y estén celebrando su cumpleaños. Si no lo sabemos, pues, por adelantado, sí. Un abrazo y una felicitación. Sí, todos los que quedan en estos días, en estos 10 días de diciembre, sí, hay luego mucho cumpleañero, así que un abrazo a todos ellos y pues a los que están comiendo, ¿verdad? También, un saludote buen provecho, y provecho. Sí. Y les recordamos nuestras redes sociales que son, nos pueden encontrar en Operación Bla Bla, en Facebook y también en Instagram, igual como Operación Bla Bla, para que ahí nos sigan, dejen sus comentarios y obviamente compartan. Y por supuesto que si no escuchan, bueno, si se pierden el programa de hoy, obviamente los que nos están escuchando no, pero por ahí que algún despistado se le vaya, bueno, pues está el podcast y lo puede escuchar otro día. Claro que sí. Oigan, y pues estamos en la rueda cartonera. ¿Y quién nos tiene trabajando? Ah, pues un abrazo enorme y un agradecimiento al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando a nosotros y a todos los programas, a todos los compañeros que participan aquí en Radio Cartón, desde la rueda cartonera. Sí. Prisciliano Sánchez, número 615, aquí en la zona centro de Guadalajara. ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí? Libros. Cafecito. Galletas. Tecito. Molletes de autor. ¡Ay, cable! Y sobre todo mucho cariño. Sí. Por supuesto. Un excelente trato. Sí. Así es, por parte de su propietario y también de los chicos que están aquí atendiéndonos siempre. Al buen Ixba, un abrazote. Pues ahora sí, chicas, nuestro tema de hoy. Bueno, primero vamos a explicarle al público que hoy solamente somos tres chicas al aire. Marianita no va a estar el día de hoy con nosotros, está ausente. Pero bueno, nos mandó un audio que les vamos a poner un poquito más adelante. Obviamente nos mandó su canción, así que, y nos mandó dos canciones, así que dijo, no estoy, pero ahí tienen trabajo. Así que, pues saludos donde ande. Dijo que iba a hacer lo posible por conectarse, a ver si el internet se lo permitía. Esperemos que sí, porque sobre todo ella adora la Navidad. Ay, sí, es el colmo. Es el colmo, en serio que sí. Sí, desde que estábamos pensando qué tema íbamos a tratar, ella se emocionó, pero bastante. Entonces, sí. Su espíritu navideño sí está aquí con nosotros. Sí, la verdad, sí. Y pues oigan, Navidad. La Navidad es fiestas, regalos, luces, convivencia, comida. Esto es lo que hace diferente a la Navidad de otras fiestas. Para los niños especialmente es una época de magia, eso de salir a la calle y encontrarte las casas llenas de luces. Y bueno, de repente hay unas casas tremendas, ¿no? Que les ponen todo lleno de luces. Bueno, a los niños les encanta esto. Dice, a pesar de los problemas, las tristezas, enfermedades que pueda haber alrededor del mundo, cuando llega la Navidad, el optimismo y la esperanza y los valores como generosidad y la paz se apoderan de todos. Una de las características del espíritu navideño es hacernos sentir más cercanos a los demás y recuperar ese sentido infantil que dejamos a un lado el resto del año. Yo creo que sí, ¿no? Porque de hecho, ahora que yo me puse a buscar villancicos, todos son infantiles, ¿sí? Ya todos tienen versión infantil, ya no hay cosas serias así, no. Como cuando uno era chiquito, no, ya todos son grandes, digo, todos son pequeños, perdón, sí. Entonces pues nos volvimos niños disfrutando la Navidad. Sí, yo todavía me acuerdo de aquel disco de una famosa televisora que se encuentra aquí por Alemania. Ah, sí. Y eran puros villancicos navideños, pero los cantaban puros artistas, no sé, tipo Timbiriche, Las Flans, no sé, puro adulto, ¿no? Sí. Pero es curioso, como que te invade más la alegría cuando los escuchas así como infantiles. Sí, como chiquitos. Fíjense que sí, bueno, yo hice un comentario que cuando comenzamos a ver lo del guión, ay, como que me invadió el espíritu navideño y comencé a llorar, como que no lo había liberado durante todo el año. Y dices, sí, sí hay una diferencia, o sea, pero creo que lo más grande de todo esto es que aquí estamos, ¿no? Sí, que pues probablemente de nosotras tres no falte, bueno, nosotras cuatro, incluyamos a Mariana, no nos hacen falta familiares cercanos, entonces eso es bonito, sí, ¿no? Que estamos aquí todavía y pues todo mundo dice, ahorita la frase de moda es, la Navidad va a ser diferente. Sí. Pues no importa, pero hay Navidad. Así es. ¿No? Sí, creo que eso es bonito. Que no deje de... Exacto. Y sí. Oigan, y pues dicen que la palabra Navidad procede del latín nativita, que significa nacimiento. La razón de esta fiesta se centra en el nacimiento del niño Jesús, hijo de la Virgen María y de San José. Por este motivo, abarca un mensaje de esperanza, unión, paz y amor. ¿Será? Sí, totalmente. Digo, hay personas que sienten un poquito... falso, ¿verdad? Estos sentimientos en esta época, porque los sacamos a relucir más en estos días, esa es la cuestión, pero la verdad es que, digo, si no lo haces ahorita. Ay, sí, anda uno buscando pretextos, y dice, Navidad, perfecto, ¿no? Sí. Sí. Muchos dicen, es que es pura, igual que el 14 de febrero, ¿no? Ándale. Pura mercadotecnia, ajá. Pero pues no, es que yo digo, convives con tu familia, bueno, si tienes la oportunidad, ahorita pues sí, va a ser un poco diferente, pero igual en años pasados pues se junta toda la familia, o te vas a otro estado si tu familia vive en otro estado, o ellos vienen, entonces se siente como, ajá, ese calor. A mí la emoción, la verdad, me encantan, sí, estas fechas. Sí, fíjate que yo creo, estoy segura más bien, que va a ser una fecha, una Navidad, en una de las cosas que va a tener de diferente es que no va a haber tantos regalos, quiero yo creer, pero las malas lenguas dicen por ahí que las plazas comerciales están a reventar. Sí. Con filas y filas de gente para entrar. Por ende, quiere decir que, Ale, ¿dónde andabas? Que en enero los que van a estar llenos van a ser los hospitales. Híjole. Desgraciadamente, quizás antes de terminar el año. Fíjate que a mí esta cosa sí me causa controversia, porque nos han dicho, o sea, muchas veces, y lo hemos escuchado, y cada vez el círculo es más cercano de gente que ya está enferma, y aún así dices, no, pero no me pasa nada, déjame ir, voy rápido, no pasa. Pues sí pasa, pero bueno, ¿no? Es otro tema, y los que vayan a recibir regalos, Pues qué padre. Sí. Fíjate que entre las cosas que yo estaba leyendo, precisamente creo que una de las cuestiones que mencionaban del espíritu de la Navidad tiene que ver con eso. Es decir, sí, yo no digo que no, se siente re bonito recibir regalos, uh-huh, y cualquier cosa que no te esperas, cualquier sorpresa es muy bonita. Pero creo que justamente esa era una de las cosas que diferenciaban las Navidades de cuando éramos pequeños a las actuales, uh-huh, que... aunque había regalos presentes, en realidad lo más importante eran otras cosas, sí, ¿no? Era justamente, como decía Ale, esta cuestión de que a veces en las familias es la única fecha del año en la que todo el mundo puede coincidir. Sí. Porque entre las vacaciones, tu trabajo, tu lugar de residencia es muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, el tener a toda tu familia junta en un mismo lugar, un mismo día, es una cosa magnífica. Ay, sí. Uno que tiene un montón de primos y que te da un harto gusto verlos, sí, y jugar, sí, con ellos. Sí. Y por otro lado, algo que yo sí disfrutaba... yo creo que mis amigos han de decir, bueno, y esta están me echando mentiras porque saben que no me meto a la cocina. Pero sí, por los platos. Sí. Pero cuando yo estaba chica, algo que de verdad disfrutaba, aunque no me lo puedan creer, era esta cuestión de la mañana de Navidad o un día antes, dependiendo, todas las tías, las primas, las abuelas en la cocina. Todas adentro. Cocinando, ayudan, bueno, nosotros estábamos más pequeños, obviamente ayudábamos, pero el estar ahí con las manos en la masa, literal, sí, el estar ahí con echando condimentos, pelando chicharitos, cualquier cosa que fuera para contribuir con la cena, oye, esto de estar preparando el alimento de por sí es divertido cuando no te están presionando. Y encima estabas conviviendo y enterándote de anécdotas especiales de tus tías, de tus abuelas, de tus primas. Sí. Son cosas que a la fecha a mí ya no se me olvidan. Sigo recordando y sigo sonriendo cuando recuerdo cómo hacíamos todo eso en conjunto. Fíjate que, de hecho, una de nuestras patrocinadoras, Oli, uh-huh, ella, ahorita me trajiste eso a la mente, creo que este año no va a ser posible porque está enfermita, pero ellos tienen esto por costumbre. Uh-huh. Que por cierto, le mandamos un saludote, ojalá que nos esté escuchando. Sí. Un abrazo, Oli, te hace falta. ellos empiezan con 2 o 3 días de anticipación a preparar todo. Y normalmente lo más como fuerte le toca a la mamá de Oli, uh-huh, y a ella. Uh-huh. Entonces, así como dices tú, bueno, yo me pongo a ayudar, así, uh-huh, dice Oli, yo también me pongo a ayudar, yo no soy experta en el tema, pero lo disfrutas. Uh-huh. Sí, o sea, claro. Y hay un platillo, o sea, esto es algo genial, hay un platillo que ya es como la insignia de, sí, lo que tienen que comer, ya todo mundo sabe que en esa fecha es lo que se va a preparar, entonces ya todos así, ¿no? Se les hace agua la boca días antes de estar pensando. Es la única vez en el año en que lo preparan justo para eso, para que con más ganas lo esperes. Sí, yo supongo que sí, así que es cierto, esta tradición es algo como de varias familias, ¿no? De sí, mucha gente que sí hace eso, las compras en los mercados, sí, antes, ¿no? ¿Cuántos kilos y cuántos kilos? Sí, kilos. Sí. Sí. Sí. Comprar las cosas para la piñata. Admito que yo no era precisamente fan de las cañas y las colaciones, la verdad es que no. No, yo tampoco. Pero la cuestión de estas piñatas, todavía con cántaro que nos tocaba. Sí, todavía. Ay, sí, yo no sé por qué quitaron esa parte. Ahora le pegas, le pegas, le pegas, le pegas, y nada. Yo te voy a decir por qué me eché, porque también a mí me tocó el cantarazo una vez que se rompió la piñata, y sí duele mucho. Yo creo que a todos, ¿no? Alguna vez, si no, alguno volando, así que llegaba. Sí, ¡ay! Sí, qué miedo. Pero sí, era divertido porque la escuchabas tronar. Claro. Le pegabas, oías ese hueco y decías, bien, estamos cerca, ya, ¿no? Ya casi salen, sí, bendiciones. Sí, claro. Sí. Y en ese momento las bendiciones no eran niños, ¿eh? Sí, no, eran los dulces. Exactamente. Ay, sí, sí, y sí. Y algún obsequio especial que quisieran ponerle, porque, por ejemplo, lo típico eran las cañas, los cacahuates, mandarinas, las colaciones, ajá. Pero de repente... bueno, cuando nos había ido bien, ¿verdad? Ajá. O ponían algún chocolate especial, así como, sí, que era el premio mayor de la piñata, ¿no? O a lo mejor algún envoltorio con algún parecito de calcetines, algo así, pero era algo diferente, ¿no? O un jueguito como de matatena, o un borrador, o... algo así. Sí, o sea, pero era parte de lo emocionante, sí, esto es cierto, ¿no? Sí. Que yo les voy a confesar, yo siempre he oído de las piñatas donde te amarran los ojos. Ay, a mí eso me da una desesperación tremenda. Sí. Me siento perdida en el universo. Pero bueno, pues fíjense que los historiadores creen que la fecha real en que nació el niño Jesús fue en abril o mayo, por ahí, uh-huh, no en diciembre. Dice, uh-huh. Sin embargo, tradicionalmente la Iglesia Católica lo celebra el 25 de diciembre y las ortodoxas el 7 de enero. Los días previos al 25 de diciembre se llaman tiempo de Adviento y en ese tiempo los cristianos se preparan para ese momento renovando sus creencias y compromisos religiosos. Igual hay religiones que no celebran la Navidad, para ellos es un día Por ejemplo, normal. Los de la Luz del Mundo no celebran la Navidad. Ajá. Bueno, tengo entendido que no lo celebran. Sí, sí, sí, y es cierto. Y del Año Nuevo todo el día se la pasan en el templo. Es que tengo conocidos que son de esa religión, entonces. Y lo curioso, hablando de sí, eso, claro. Es que los bautizan a los 12 años. Yo no sabía eso. Entonces, okay. Como a mí me encanta estar preguntando todo y meterme aquí, por allá y todo. Entonces, le empecé a preguntar, y oye, ¿qué onda con eso? No, pues es que a los 12, le digo, ¿por qué a los 12? Me dice, porque a los 12 se supone que ya... Bueno, eres un niño, ya mero vas a entrar en la etapa de la adolescencia y tú decides si quieres o no seguir la religión. Lo que para los católicos sería la confirmación, pero sí. A ellos desde el bautizo, ¿no? Sí. ¡Ay, qué interesante! Uh-huh. Pues nosotros aprovechemos porque sí estamos en esto de la celebración, así que, pues, bendita la Navidad, ¿no? Sí. ¡Bienvenida a la Navidad! Veremos si nos toca algún regalito en este año, pero esperemos que sí, aunque sea pequeñito, ¿no? No importa que sea grande. ¿O no? Sí, el intercambio, ya lo estoy esperando. Aunque usualmente siempre te regalan lo que no pediste, pero igual se agradece el sentimiento, ¿no? Tú sí eres fan del intercambio. Sí. Oye, a mí me encanta que luego dice, ¿y de qué vamos a hacer el intercambio? Ya estamos todos pensando, ¿no? Y el día del intercambio, todo llega, como dice Ale, menos lo que tú pediste, y se hace de todo menos de lo que habíamos quedado. No importa, esto es bonito. Sí. Pero bueno, chicas, pues vamos a hacer nuestra primera pausa del día y ya luego venimos a seguir platicando de esto de las Navidades. Sí. Muy bien. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita, número 1484, entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Muy bien, pues estamos aquí de regreso. Seguimos hablando de la Navidad, los intercambios, los regalitos y todo aquello que está en nuestras memorias de cuando éramos pequeños. A mí, por ejemplo, sí me daba mucha emoción, más que el intercambio en sí, el estar con la emoción de ¿a quién le toqué? Volteabas a ver a todos, ¿no? Así. Aunque a veces al final ya te dabas cuenta a quién le habías tocado, porque luego la mayoría de las personas no sabe guardar secretos, entonces se decían, le tocaste a fulano o mengano, ¿no? Y tú así de, espero que me regalen lo que pedí. Oye, pero fíjate, en el caso, por ejemplo, de nosotros, la familia, pues es un intercambio súper pequeño. Entonces, de repente es divertido el que empiezas a decir, no, fulanito le va a dar, fulanito así, y luego ya llega el día y te dices, ya lo tengo armado. Ya lo sé, ¿no? Y a veces te falla, pero a veces aciertas. Entonces, bueno, cuando son muchos, pues la cosa es difícil, ¿no? Sí. Pero se cometen esas pequeñas faltas donde le preguntas a alguien, oye, te voy a decir, pero no le vayas a decir, es que, ¿qué le doy? ¿Qué le compro? Pero bueno, es parte de la diversión, creo yo, ¿no? Sí. Si no, sería como muy aburrido. O también en algunos lados, yo no sabía, a mí me tocó hace como 2 o 3 años, pero ese fue un lugar donde yo estaba trabajando, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, hacían una cosa que se llama el Chris. Yo no sabía que son unos días antes del intercambio mayor, ¿no? Ahí donde van a dar el regalo. Y yo, ¿qué es eso? ¿No sabes qué es el Cris? Y yo, no, yo nunca había... Bueno, mi familia hasta el día del mero día, el 24, y se hace el intercambio, ¿no? Pero dicen, no, es que debes de dar un detalle, ya sea un dulce, lo que tú quieras. y lo dejas ahí a la persona, ya quien te tocó, ya va y lo recoge, ¿no? Uh-huh. Y yo, ¿qué es eso? Pero me quedé así con cara de what. Fíjate que precisamente lo simpático era eso. Esto de empezar a dar el cris, ahí empezaba la fuga de información. Sí. Sí. Porque te dabas cuenta quién le había dejado a quién. Porque todo el mundo éramos muy secretito, de mucho secretito, ¿no? Así de cuando no esté nadie lo ponemos, pero alguien te todos vigilando. Vino fulano, vino sultano, ¿no? Oigan, pues fíjense que yo me puse a preguntarle a varios amigos qué era para ellos la Navidad, y pues, o qué era lo que más habían disfrutado, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Y pues miren, ahí les va. Luis nos dice, lo que más disfruté de la Navidad en la infancia eran las posadas que organizaba mi familia por parte de mi papá. Éramos todos los tíos y primos. Se realizaban juegos, piñatas, cánticos en un ambiente enfocado a los niños de la familia. Muy sano. Libre de tecnología y con gran alegría. Muy probablemente entre los adultos nunca habrá faltado por problemas de cada quien, pero esos momentos fueron realmente especiales. Qué bonito, ¿no? Sí. Que la Navidad se la dediques a los niños. Sí, por ejemplo, en mi familia materna, que todavía hay muchos, bueno, es una familia muy grande, pero ahorita todavía hay muchos niños, entonces esa es una de las partes que se hacen en este año, obviamente no, pero regularmente eso es lo que se hace. Somos muchos, entonces es típico, agarras tu velita. Todo mundo hacemos prendedero de velitas, ¿sí? Están los que cantan adentro, los que cantan afuera. ¡Ay, sí! Desentonados, pero con mucha enjundia. Fíjate que eso era lo padre. Al y con menos ganas de entrar, hace mucho frío. Sí, eso era lo que, bueno, recordando ahorita que lo mencioné a Citlali, eso hacíamos cuando, y era bien seguido, cuando íbamos a Puebla, ahorita ya no, bueno, porque yo tengo familia allá, entonces, era unos fiestonones, recuerdo ahí con mi tío Víctor, saludos, si alguien de mi primo o alguien está escuchando este programa, mi prima se va a acordar, la verdad es que era emocionante, porque mi tío siempre preguntaba, ¿qué quieren? ¿Las piñatas o irse a cenar? ¡Piñatas! Y pues todos... ¡Obvio, tío! ¡Obvio! Estábamos chiquititos y sí, me encantaba eso de... El típico, os pido posadas. Ah, sí. Y luego que no sabes qué sigue, ¿no? Sí. ¡Ah! Y las velitas, y unos adentro y otros afuera, era lo más hermoso. Ahora, tristemente, ya la mayoría no lo festeja. Bueno, cambian los tiempos, cambian como ese tipo de las ideologías de las personas y demás. Entonces ya muchos ya no lo festejan, o también con otra tía se acostaba. Bueno, era prácticamente para acostar el niño, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ese tipo de celebraciones ya no, ya ahora como que son otras cosas, ¿no? Lo que pasa, bueno, creo que también tiene que ver, aparte de que las generaciones van cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, yo vengo de familias muy católicas y para ellos, por ejemplo, mis abuelos, mis tíos, era impensable que tuvieras la festividad del día 24, sin leer, bueno, obviamente ibas a misa, ya ves la famosa misa de gallo. Sí. Pero aún así, dentro de la casa, si no ibas a misa o si no tienes oportunidad de ir a misa, se tenía que hacer lectura de un fragmento de la Biblia donde se menciona el nacimiento del niño Dios y como dice Ale, acostar al niño. Sí. Toda la familia ahí reunida, leyendo, haciendo una pequeña oración y momentos después acostar al niño en el nacimiento porque ya había nacido, ¿no? Uh-huh. Era parte de... Sí, de hecho, simbólicamente, sí. O sea, verlo también así... incluido ya en el nacimiento, ¿no? Sí, que no nada más es así como que dices, ah, sí, el 24 nace el niño Dios. No, o sea, lo estás viendo. Ajá, está siendo partícipe de algo simbólico que eso representa, ¿no? Sí. Fíjate que acá tenemos también una opinión de Lili. Saludos a Lili. Dice, el significado de Navidad va cambiando de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. En la infancia, Navidad es ilusión. Todo es lindo, todos son sueños. En la adolescencia entra un poco la fiesta, el egoísmo propio de la adolescencia. Como adulto, al menos en mi caso, es así como todo junto, dice, compromiso de hacer que las nuevas generaciones vivan esa bella etapa de la ilusión, añoranza por aquellas sillas vacías, gratitud por los recuerdos y sobre todo por quienes siguen a nuestro lado. Especialmente en estos tiempos. Esperanza de que termine tanta incertidumbre y de que aprendamos a vivir más empáticamente. Eso es para mí la Navidad, entre muchas otras cosas que seguramente ahorita no vienen a mi mente. Ah, qué interesante. Es cierto, lo vamos viendo de diferente forma, ¿no? Sí. De niño, pues a lo mejor de ti no creo que salga el, ay, vamos a cocinar y tenemos, no, obviamente no. No. No, te da la emoción, ¿no? Pero sí, pero no lo vives así, cuando eres adolescente, pues menos quieres meterte a la cocina, tú lo que quieres es festejar con los amigos, ¿no? Sin entender que son épocas, pues que uno quisiera que fueran 100% familiares. Ah, de hecho, sí, yo tengo, bueno, esa ideología de Navidad y 25, 24, 25, o sea, precisamente esa fecha es para estar con la familia, ¿no? Uh-huh. Ya el 31 y primero, pues ya si te quieres ir con los amigos, aunque creo que este año no se va a poder, pero igual es como, se me hace como más relajado, no tanto familiar. Ponle que sí, pero como que se, ajá, es como más relajadito. Bueno, yo lo siento como más de igual y te das como esa excusa como para decir, bueno, igual y podemos invitar amigos y demás, ¿no? Pero el 24 así de rigor es como de familia nada más. Sí, y cuando las familias son grandes o tienes muchos parientes aquí, oye, parece la visita de los 7 templos que haces en Cuaresma, ¿no? porque sí, exacto. Ay, no. Vas, bueno, en este caso a mí me tocaba tu familia núcleo, ¿no? Pero luego ahí haces como que tu cena, pero esa como que la terminas desayunando al 25. Sí. Pero el 24 como tal era, vas con tus abuelos, vas con tus dos pares de abuelos, si los tienes, obviamente, sí. Pues vas con los papás de tu papá, con los papás de tu mamá, y luego estás con los tíos así, si viene algún tío del extranjero o algún tío que vive en otro estado, pues también, o sea, es un recibimiento aparte especial porque es alguien que no suele estar contigo regularmente. Y aparte el recalentado, bueno, allá en el sur, híjole, bueno, no sé aquí, pero allá cuando íbamos, híjole, así era de, bueno, ya cenamos, ya todo, y al día siguiente, ya en la madrugada, no, ya regresábamos, y ya, no se olviden de que mañana va a haber recalentado, y todos vienen, y otra. Es cierto, es que se vuelve como una gran fiesta, sí, ¿no? O sea, hay esto de las situaciones religiosas, pero también se vuelve la fiesta de ver a todos esos parientes y volver a sentarte con ellos y platicar y jugar y prestarte los juguetes. Son cosas interesantes, ¿no? Que creo yo que sí debemos de aprovechar. Y todavía me acuerdo de mis primitos, los más chicos, o igual cuando nosotros éramos niños, era el 24, bueno, eran las 12 de la noche, y yo me acuerdo mucho de un par de primitos bien preocupados porque Santa Claus iba a llegar a su casa y ellos no estaban ahí. Ay, sí. Creo que todos nos hemos preocupado de eso, ¿no? Vamos a ir a cenar con fulanito. ¡No! No, porque el Santa Claus o el Niñito Dios también, bueno, acá el Niñito Dios, a mí me llevaban los Reyes Magos, porque como mi papá es de allá de Puebla, pues estaba acostumbrado a que los Reyes Magos llegaban, o sea que yo tenía que esperar. Cuando ya vivía aquí en Guadalajara, todo el tiempo yo veía a los niños salir con sus juguetes y me decía, no, acuérdate que para ti llegan hasta el 6 de... ¡Ay, qué! ¡No puede ser! A ver, ¿pero por qué? Explícame. ¡Qué frustración! Pues es que de chiquito, ¿cómo vas a entender eso, no? O sea, si vivimos todos donde mismo. Los papás te iban a decir, es que tus juguetes vienen con los Reyes Magos, el niño Dios no los alcanzó a traer. Sí. ¡Ay, caramba! El servicio postal no tocaba en esta zona. No. Exacto. Oigan, pues antes de irnos a otra pausa, Yola nos platica que ellos se juntaba también toda la familia, hacían cantos, bailes, los nietos hacían exposiciones ahí de tocar o bailar y pues se juntaban todos los hijos, también rezaban, se juntaban con los suegros, los cuñados. Ahora dice pues que ya no se puede hacer porque ya se fueron a vivir lejos, ya, pero se recuerdan estas fechas de forma muy, muy bonita. Creo que todos coincidimos en esto de hacer fiesta, ¿no? Sí. O sea, el chiste era de una forma o de otra. Pero bueno, vamos a hacer una pausa más y regresamos con ustedes. Muy bien. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, AC Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Hola, hola a todos. Espero que estén disfrutando muchísimo este programa navideño. El día de hoy no me fue posible acompañarlos en vivo, pero de todas formas yo quería compartir mi experiencia navideña con ustedes. Perdón. Cuando estaba pequeña, bueno, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Estoy segura que es mi época favorita del año. Desde decorar, porque decoraba mi casa, la casa de mi abuelita, la mamá y mamá. Creo que es mi parte favorita de toda la Navidad. El decorar, sacar todo, árboles, esferas, luces, el nacimiento, todo. Me encanta decorar de Navidad. Y después, siempre hemos cenado con mi abuelita, la mamá y mi mamá. Mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi hermano y yo. Y tenemos la costumbre de hacer un intercambio el día de la cena, el 24. Y lo hacemos entre nosotros. Esa también es mi parte favorita. Y después, al siguiente día, cuando estábamos chiquitos, mi hermano y yo despertamos súper temprano, así tipo 6 de la mañana, para ver qué regalos nos había traído el niño Dios. Dejábamos uno, despertaba al otro, y normalmente mi hermano me despertaba a mí, porque estaba más chiquito. Y ya pues dejábamos a ver los regalos. Y pues al día siguiente después de abrir los regalos, era hablarle a mi abuelita, así, ah, güey, ¿qué nos trajo el niño Dios contigo? Y ya pues íbamos a comer con mi abuelita, le enseñábamos los regalos, veíamos los regalos que nos había dejado el niño Dios allá. Y así, súper padre. Y después de cenar el 24, cuando estábamos chiquitos, íbamos a casa de mi abuelita, la mamá de mi papá, y ahí estaban todos mis primos, mis tíos, y ahí pasábamos otro rato. Y pues jugábamos con los primos. Y al día siguiente, también el 25, íbamos en la tarde y pues ya todos nos enseñábamos nuestros juguetes, jugábamos con nuestros juguetes. Era muy, muy padre. Y ahora ya de grande, me sigue encantando la Navidad. Creo que la Navidad me va a encantar por siempre. Y mi parte favorita, pues es decorar. Entonces ahora decoro la casa de mi abuelita. Es ya como una tradición para nosotros que decoro la casa de mi abuelita. Y pues le pongo su arbolito, su nacimiento, las luces, la escarcha y todo le colgamos ahí. Y también mi casa. Ahí ponemos también luces, arbolito, todo. Y también la casa de mi mamá. Yo decoro todas las casas. Me encanta decorar de Navidad. Y también la cena. Antes de que naciera mi bebé, pues nada más estábamos así como puros adultos, ¿no? Pues estaba padre, pero pues nada más era como que la cena y así como todo tranquilo. Y ahora con Vale, que tiene 3 años, pues es otra vez como todo súper divertido, porque otra vez de regalos hay juguetes y pues el espíritu de Navidad. Ahora estoy del otro lado, ahora me toca ser Santa y el niño Dios. Esa es una experiencia nueva. Y la verdad está muy padre, como que vuelves a ver la magia de la Navidad con ojos de niño de nuevo. Eso está muy padre. Y pues ahora ya el intercambio está más interesante, ya somos 7, entonces ya se hace más interesante. Y pues cenar, abrir regalos. No sé, creo que todo lo que tiene que ver con la Navidad a mí me encanta. Creo que no podría decir si mi favorita es de chiquita o de grande, porque la verdad las dos son mis favoritas, porque son como muy diferentes y las veo de forma diferente. Pero es una época que me hace muy feliz. Siempre ya que se acerca la Navidad es muy, muy, muy feliz para mí. Y espero que todos disfruten la Navidad como yo. Aunque sea un poquito. Espero que pasen una Navidad muy contenta, acompañada de su familia. Que va a ser una Navidad diferente, porque pues ahora tiene que haber poquita gente. Por ejemplo, nosotros un año sí y un año no viajamos para la Ciudad de México con parte de la familia de mi esposo. Y pues nos juntamos con muchas personas. Y pues ahora no se puede por el bichito ese que hay. Después tenemos que estar poquitas personas, entonces va a ser, creo que para todos va a ser igual, tienen que estar reunidos con poquitas personas, pero creo que lo más importante es justo eso, reunirte con tu familia, disfrutar con tu familia, que todos están bien, de salud, y creo que eso es lo más importante. Entonces yo les quiero desear que pasen una muy bonita Navidad, que la disfruten mucho, que cenen muy rico, que se apapachen mucho y que pasen unas muy felices fiestas. Les mando un abrazo y espero que sigan disfrutando el programa y disfruten de esta canción que a Vale le encanta, que es Rodolfo el Reno. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono: 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero, Facebook, y Nayeli Makeup, Instagram. ¿Qué tal con esto que nos comentaba Marianita, verdad? Sí. ¿Cuántas cosas nos acordamos de las cenas, del espíritu navideño, de la emoción infantil? De que ahora ya te toca estar del otro lado, sí, ¿no? Y saber esto que estábamos platicando de esconder los regalos, que nadie los vea. Y bueno, es parte de lo lindo. Todo el esfuerzo que hacían nuestros padres, ¿eh? Sí. Sí, oigan, sí, porque yo, por ejemplo, yo soy hija única. Conmigo, pues, era uno. Pero cuando son 4, 5, 6 hijos, ¡ay, caramba! Y antes las familias, muchas tenían muchos hijos. Entonces, qué complicado. Yo creo que empezaban desde enero a comprar la siguiente Navidad. Sí, ¿cómo escondes regalos? ¿Cómo compras sin que te des cuenta los niños? Y aparte organizar la cena y todo, y que todo parezca que de verdad vino el niñito Dios. Claro. Es que esa es la magia de la Navidad para los niños. Sí, oigan, pero una de las cosas que estábamos platicando ahorita de esto de cuando vas a visitar diferentes casas, ¿no? Uh-huh. Que en cada casa te están esperando con guisados diferentes. ¡Qué rico! Hechos con mucho amor, sí, ¿no? Sí. Y decía Citlali, o sea, tienes que llegar de verdad con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque en todas tienes que comer, ¿no? Sí. Y si no, se ofenden. Entonces, ya cuando llegas a la cena, a tu casa, ya donde pensabas cenar, no, ya. Ya no. Dices, gracias, pero ya no. Fíjate que en el caso de nosotros, por ejemplo, yo cuando ya nos casamos, Beto y yo, pues teníamos que ir con la abuelita también a compartir aquello de la Navidad, ¿no? Entonces, la costumbre siempre ha sido que cenábamos con mi mamá. Mi mamá, eso de las 11:30, ella decía que les vaya bien a Dios. Nosotros nos esperábamos hasta las 12, ¿no? Y ya de ahí nos íbamos con mi suegra. Pero llegábamos y los primeros años era, siéntense a cenar. Y pues vienes completamente satisfecho y dices, madre, yo no sabía que esto se tenía que hacer, ¿no? Entonces vas aprendiendo con el tiempo y bueno, ya después hablamos con ella. Y para nosotros era mucho más sencillo llegar al famoso recalentado el 25, sí, ¿no? Ya era todo más fácil y comíamos ya como deberíamos de comer, con aquel gusto de disfrutar esa comida hecha con tanto amor, ¿no? Ay, claro. Pero de repente, qué difícil es, y eso de que subes de peso, de una semana a otra, porque más... El botonazo. Come. No hay más. Pero fíjate que estábamos leyendo también aquí otros mensajitos que nos han mandado y todos coinciden en algo que tiene que ver con comida. Sí. O sea, como que es algo muy... Es como muy mexicano, yo diría. Sí. Pues sí, no sé si en otros lugares del mundo donde puedan festejar tenga también que ver esto de la comida, que se ligue tanto con la Navidad, la verdad no lo sé. Mira, yo quiero pensar que sí, porque finalmente es una tradición y yo creo que una tradición sin comida no está completa. Pero lo que yo quisiera recalcar aquí, aparte de nuestra mexicana forma de festejar comiendo, con comida, es también el hecho de que creo que casi para cualquiera, mis abuelas, yo las recuerdo con ello, para mis abuelas la comida era sinónimo de su cariño. Te estaban dando su cariño y su amor a través de la alimentación, ¿no? Entonces, no solo es comida, es el cariño que te tienen y siempre lo recuerdas así. Yo creo que la mayoría tenemos ese recuerdo de nuestras abuelas y probablemente ahora ya de nuestras mamás. Bueno, ahora ya que crecimos. Más fácil, más fácil. Sí, es cierto. Fíjate que sí, así como también mencionan que uno de los detalles que ellos más recuerdan es pedir posada. Ah, sí. No, es como la emoción de ¿quién afuera? ¿Quién adentro? Y hasta lo pensabas, ¿no? ¿Yo afuera o adentro? Era lo mismo. Pero no, mejor adentro, pero no es más divertido afuera por la lucecita. No, y luego, ¿quién iba a cargar a los peregrinos? Yo, casi te portabas bien todo el año. No, yo, por favor. Nosotros, por parte de la familia de mi suegra, cuando mi cuñada vivía, le tocaba organizar, ella, fíjate que hacía nacimientos vivientes. Entonces, ella disfrazaba a todos los sobrinos. A Mariana le encantaba porque ella siempre era la estrella. Le hicimos su traje de estrella, entonces siempre Mariana caminaba con los brazos abiertos porque era una estrella, hasta que el traje creo que ya no le quedó. Pero era muy bonito porque era muy diferente la forma, los teníamos que acomodar y al momento de pedir posada, pues ellos entraban, iban cargando su bebé y todo eso. Entonces también fue como una experiencia muy bonita, ¿no? Es que eso es ser parte, es vivirlo. Sí. O sea, no, bueno, cuando estás cargando a los peregrinos, pues también lo es, pero es acá tú eres parte de. Sí. O sea, tú estás siendo parte de lo importante de los protagonistas. Claro, ¿no? Y para los niños la emoción de hacer el disfraz. Sí. O sea, Mariana ya no... Ya como que desde el principio cada quien se quedó con su papel, así como que yo me acuerdo. Entonces a Mariana pues siempre le tocaba ser la estrella. Diego, la verdad es que no recuerdo si le tocó o nada más era pastor, ya no me acuerdo, pero sí es emocionante y hasta tú como papá nos dices, ¡ay, el disfraz me falta! A ver, sean honestos, ¿quién llevaba el disfraz de castor? Ah, no. ¿De castor? ¿No? Sí, ¿no has visto ese famoso video del niño que está emocionadísimo porque va a participar en la pastorela? Oh. Y dice, mamá, tengo que comprar un traje de castor. Oh. Y al día siguiente que están en la escuela empiezan, los castores. Oh. Bueno, un pequeño error de letra. Sí, de letra. Y sí pasa, a mí una vez me tocó en la escuela que nos dijeron que nos teníamos que disfrazar y necesitaban tres pastores, pero yo no sé quién en el comunicado se confundió y total que llegamos tres vírgenes. Entonces faltaban pastores y nos sobraban vírgenes en el nacimiento. No, pues sí. Bueno, es que se iban a turnar. Sí. Y nos veíamos chistosillas ahí, pues bueno, ni modo, pues las tres vírgenes tuvimos que volvernos pastorcitas, ¿no? Ay, bueno, unos pequeños acomodos ahí al traje, ¿no? Y ya, ay, caramba, la verdad es que qué bonitos recuerdos. ¿Qué canción nos trajiste, Citlali? Hablando de recuerdos. A propósito, fíjate que, bueno, yo creo que a muchos nos tocó, que estando en la primaria fue para mí, a cada grupo, a cada grado, le tocaba cantar un villancico en Navidad, en la posada que hacíamos escolar. Ah, pues al grupo de primero de primaria nos tocó cantar La Mari Morena. Desde entonces, a mí me fascinó la canción, a mí me fascinaba y me sigue fascinando. Y cada que la escucho, pues de eso me acuerdo, de nuestra participación con los villancicos. Así que les compartimos esta versión de La Mari Morena con la coral de los Pedroches de España. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Y bueno, ahora la diferencia de cómo se festeja, pues sí, es abismal. Muchos, como ya lo comentaba, ya no se pide posada, ya es como más estar en casa, igual con la familia, pero ya es como, ahí sí lo que no falta es el alcohol. ¡Ah! Bueno, aquí, en mi casa no, pero en otras casas sí, sí en otras he casas visto sí. Que sí, el alcohol y luego pues ya... Uno ya está más grandecito, ya no festeja casi como ya no hay piñatas, o si las hay son menos, no sé si también tenga que ver con la economía, ¿verdad? En estos tiempos, pero sí ya han cambiado bastante. Bueno, creo que también una parte importante en este cambio tiene que ver también como si hay muchos o pocos niños, por lo que mencionábamos sí. anteriormente. Porque, por ejemplo, habiendo todavía niños, mira, te juro que alguien se esfuerza en todavía hacer sí, este sí, algo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya de adultos, a mí me ha tocado, por ejemplo, pues ya todos crecimos. Sí. Aquí, por ejemplo, me referiría más bien a las posadas entre amigos. Porque cuando es familia y mis primos o mis amigos que tienen niños pequeños, pues todavía, ¿no? Pero ya los adultos es más bien, como dice Ale, es más bien la convivencia, el actualizarse de cómo nos fue en el año, ¿no? Porque a veces en todo el año tampoco nos vimos. Sí. Nos llevamos algún detalle, alguna cosa de intercambio. Sí. Y pues aquí ya son más bien las cosas genéricas, ¿no? Sí. Todos nos regalamos lo mismo para no batallar en quebrarte la cabeza. O inclusive hasta le ponen, dicen, no, pues el intercambio de cuánto es, no, pues es Ándale. De tanto, ¿no? De cantidad o de objeto. O de chocolates o de algún bufandas, ajá. tazas. Sí, ponemos algo como en específico para no quebrarnos la cabeza, sí, ¿no? Sí, pero fíjate que sí es cierto. Sí, bueno, esa frase de que los adultos de repente vemos las cosas como Grinch, uh-huh, sí tiene uh-huh. el, por ejemplo, ya para qué adorno la casa, ¿no? Si todos somos adultos. Ajá. Pero al momento de que vas y sacas, ajá. aunque sea una serie de lucecitas, ¡ay, qué emocionante! ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Sí. ¡Volteen todas, por favor! Esperen, voy a prender sí. las luces, vamos a ver cómo se ve. Como que sí te vuelve a caer esa parte de la emoción, ¿no? Sí, a mí la verdad en lo personal me encanta pues poner algo simbólico, bueno, el árbol, las luces y así cositas así con decorativas navideñas, la verdad. Uh-huh. Pero mi hermana sí es medio Grinch, entonces a ella no le gusta. Saludos, hermana de Ale. Ella no es mucho de que le agrade eso. Dice, es que lo que me pesa es cuando lo tengo que quitar. Ay, sí. Creo que sí. La mayoría sí. Ponerlo y disfrutarlo está padre, pero quitarlo dices ching. Oye, pero es que hay casas, por ejemplo, donde... Todo, sí. todo cambia de Navidad. Oh, sí. O sea, hasta los adornos, no sé, de muñecos, cerámica, cuadros, todo lo quitan y todo se cambia en Navidad. Los sillones, bueno, los sillones no, pero los cojines, manteles. Sí. Las cuestiones de la cocina, los aleritos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hasta los las cortinas. Sí, las, mi mamá. Sí, sí. Saludos. La ropa del, ¿cómo se le llama? Cubretaza, ropa de baño, no me acuerdo cómo se le llama. Ajá, pero sí, también, o sea, el baño. Ese yo sí tengo. Y las toallas para secarse las manos, también. Ya tienen cara de reno. O Santa Claus. Oye, pero eso es como más práctico, ¿no? Dices, bueno, sí. el del baño, ay, lo quito y ya, ¿no? Pero cuando tienes que guardar, monito por sí. monito, luces, escarcha, esferas, ya se rompieron y sí. al comprar el siguiente Ajá. año. Bueno, ahora ya hay de plástico también, pero de verdad, no. Ay, no, es que una de friega. Cristal no, porque yo tengo gatos y entonces se las quebran. Ya una vez ya me tiraron el árbol, ¿verdad? Pero mira, están las personas que les encanta adornar. Bueno, en tu casa hay ese equilibrio, la que les gusta y la que no. La que pero no. hay los que les gusta adornar, pero yo también conozco mujeres que es no. así como de... No, eso lo puse el año pasado. Este año tiene que ser diferente. Saludos, Marianita. Así te estamos extrañando. Sí. Y entonces es como que tienes cuatro cajas para estarlas alternando porque no quieres que se vea igual que el año anterior, ¿no? Cierto. Y sí, o sea, cambian muchas cosas. Incluso hay quienes hasta disfrazan sus coches, ¿no? Sí. Que les ponen los cuernos de reno y la nariz de Rodolfo. Sí, me ha tocado ver. Pues la verdad es que yo creo que lo bonito de esto es que sintamos esa emoción, ¿no? Sí. Y que queremos festejar aún a pesar, no porque este sea un año COVID, sino que todos los años hay problemas, sí. Todos los años hay enfermedades, que este sea lucido, bueno, es otra cosa, pero sí. Que tengamos esa emoción por festejar, por juntarnos, por cenar algo diferente. Probablemente nos toque trabajar, sí. Pero sí. Pues de todas maneras, ¿no? Llegar y aunque sea el abrazo y qué bueno que estamos todos juntos, ¿no? Ale, yo quiero escuchar tu canción. Ah, esta es más actual. Sí, este, ya Ale, sí, ya busco algo más moderno. Sí, más sí. Modernón. Y es está a cargo del Sol de México, aunque un dato curioso es que en realidad él no es de México, es de Puerto Rico, uh-huh. Pero pues su carrera la hizo aquí en México, como la mayoría de los artistas extranjeros que triunfan aquí en México, entonces lo usan como un trampolín. Además, ya lo decía Chavela Vargas, ¿dónde nacen los mexicanos? Donde se nos dé la... ¡Y gana! censuré, así es que usa unas palabras un tanto fuertes, sí, pero pues esta canción es de Luis Miguel, es de Navidad, me encanta porque, bueno, él, su voz me encanta, físicamente, no. Ya no. No, no, de hecho, ni siquiera en sus años de mocedades en los 80s cuando estaba joven. Bueno, ahí no, sí, fíjate, ahí a mí sí. A mí en lo personal no es como el tipo de hombre, así que diga, ay, me gusta como otros hombres. ¿No? Claro. Pero su voz y sobre todo, pues, los discos que sacó de los boleros de mis romances y eso. Sí, la verdad, esos estuvieron muy buenos. Es increíble. Entonces, yo los dejo con algo de Luis Miguel. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Prisa por llegar a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Por dentro y por fuera, Corpo Vele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección: Isla Cozumel número 2620, fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono: 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Vele Spa GDL. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Y estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla, y la recomendación del día es el ponche, que no puede faltar. ¡Qué rico! Y acá, bueno, sé que hay diferentes versiones de ponche, que le echan tamarindo, que jamaica, pero no, les voy a dar la que hace, bueno, la que hacemos, bueno, porque yo también lo hago. ¿Receta casera? Sí, receta casera. Bueno, es manzana, caña, tejocota, o tejocote, no sé cómo le digan, así como una frutilla naranja. Sí, tejocote. Bueno, ajá, esa, y piloncillo, y por ahí creo que me faltaba otra fruta. Ah, guayaba, ya lo sabía. Sí. Y todo se pone en agua, se pone a cocer, se le pone canela, se le pone el piloncillo, y pero las tejocotas, ahí les va, todo se pela, o sea, ajá, todo va pelado, esas las pones a cocer aparte, uh-huh, y ya cuando está la tecatita como flojita, como que se hace rugosita, lo quitas, pero lo tienes que quitar rápido, o sea, literalmente cuando te la quemas, sacas, sí, pero así, pero bien rápido, con un tenedor o lo que tengas en la mano, y le quitas todo para, uh-huh, que le quites la, pues, la cáscara, y luego ya lo combinas con todo y queda delicioso. Esa es una opción. Aparte, bueno, existen otras como, pues, como les mencionaba, la jamaica y demás, pero a mí me gusta más esta porque siento que es más natural, pues tiene fruta, tiene canelita y queda deliciosa. Te sabe más a todas las frutas, ¿no? Sí. Es bebida alimento completo, dos sí, en uno. Exacto. Oigan, pues, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Ya nos vamos a ir con un pedacito de una canción que creo que era de mi infancia, completamente navideña. Y nos escuchamos el siguiente lunes. Feliz Navidad para todos. Un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí prestándonos sus oídos. Y esta canción se llama Arre Borriquito, con Denise de Calaf. ¡Ah! ¡Cantar y bailar! ¡Feliz Navidad! Sí, ¡feliz Navidad a todos! Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos. Estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. Cantando de esta manera para alegrar el camino, ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre, anda más deprisa que llegamos.